tardes tranquilas suelo buscar algún pájaro que me traiga tu voz. Yo encuentro tu imagen en pequeñas hojas de un árbol, por eso solo me falta tu voz. Ahora dime el secreto de tus caricias, que ya no queda lugar para ver. Ahora dime la clave de tu andar, que ya no queda lugar para recorrer. Hay veces de noche que te descubro en la frase corta de alguna canción. Yo te alcanzo a distinguir en cualquier parte de la casa, pero necesito más tu calor. Ahora dime el secreto de tus caricias, que ya no queda lugar para ver. Ahora dime la clave de tu andar, que ya no queda lugar para recorrer.